cuando crea que los días son como las nubes, y me caiga y me levante cerca como siempre la cara al polvo del camino, concédeme el olvido, porque estaré vivo entre los vivos y los poseedores, los pobres y los ricos, los buenos y los malos, y no quiero.